esta gira interminable con ciudades desde arriba, paisajes en movimiento y tu lugar. Aquí estoy con mi locura, después de muchos caminos, con la pretensión de verte sonreír. A ver. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando quiero verte reír. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando quiero verte reír. Sumé a la ventanilla, te vi entre toda la gente, recién pasé al lado tuyo y me admiré. Verte con tu mejor ropa y el peinado que te hicieron, creo que hoy es especial para los dos. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando quiero verte reír. Se escuchan gritos, se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailando quiero verte reír. Los aplausos que se escuchan y los gritos de impaciencia, un amigo que me ayuda a comenzar. La banda ya está sonando y no pienso más en nada. Otra vez este milagro va a empezar. Se oyen aplausos, se agitan brazos, como bailan.